tentación y decidí probar la miel de lo prohibido. No imaginé lo grave de mi error, pagando con traición a quien más me ha querido. Con el paso del tiempo me enteré que aquel encuentro tuvo consecuencias, el fruto de una noche de placer que decidí esconder, callando mi conciencia. Me faltó valor para enfrentar lo grave de mis actos. Hoy que por fin decido confesarlo, tan solo hallo desprecios y rencor. Me faltó valor, abandonando el fruto de mi sangre. No tengo ni vergüenza de quejarme, merezco que me nieguen el perdón. Callando mi conciencia, me faltó valor para enfrentar lo grave de mis actos. Hoy que por fin decido confesarlo, tan solo hallo desprecios y rencor. Me faltó valor, sangre, no tengo ni vergüenza de quejar.